Bueno, yo lo que tenía pensado hoy, después de lo de la semana pasada, ahí les escribí también, como en principio, como hacer un mini cierre con lo que les pareció lo de la charla del otro día, el encuentro del otro día, y anotar por ahí los que yo les había dicho antes de terminar el encuentro, que se anoten qué les había parecido lo más interesante de del encuentro con Román, como para tener ahí un punteo de lo que le sirvió. No sé si alguno quiere ir ahí ya armando. ¿Había, Ángel, había algún texto escrito? No, algún documento, no. No había nada con eso. Yo no me acuerdo, la verdad. No, no sé eso. Bueno, no, porque si no, directamente después podemos armar uno de esos compartidos y ir anotando en ese, así ya queda todo ahí escrito. Me parece mejor. No, en Drive están guardando algo, porque yo no sé si tienen alguna algo guardado de clases anteriores que yo no haya estado. No. Ah, ok. No, lo último fue ese que habíamos empezado a escribir entre todos, y creo que no hubo nada más después de eso. No, hicimos el punteo de qué le íbamos a preguntar a Román. Claro, sí, por eso sí. Ese... Que lo había. Pero hay que sumarle a Celia al Drive. Ah, buenísimo. Celia, vos no tenés sé. Ahí un... Ah, bueno, estaba tu correo. Habría que... ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo con el Gmail. Claro, con Gmail habría que abrir una carpeta en Google Drive y después compartirla con todos. Sí, sí, ya está. Me parece que faltabas vos nada más. Sí, ah, se ocupa Angie de esto. Está bien. ¿Te tenés que pasar después por el WhatsApp tu correo Gmail? Sí. Así te incorpora. Ok. Así ya te... Y por eso preguntaba, porque yo no sabía si... No había visto nada, entonces quería saber si... si uno puede ir escribiendo y subir las cosas ahí. Yo vi que subían algunas cosas en el WhatsApp, entonces, bueno, pensé que ese era el espacio. No, pues a veces lo que hacemos es, cuando es algo que vamos definiendo entre todos, abrimos ahí, Ángel abre un Drive y directamente vamos anotando ahí todo. Bueno, ok. No sé, ¿y cómo? Mi mail creo que te lo pasé a vos, Fabián. Sí, lo estaba buscando. Anda WhatsApp acá, por lo menos anda medio lenteja, pero si no, escribilo bueno. Ahí en el chat y que directamente te agregue Ángel ahora. Mejor, ¿vale? Lo escribo ahí, ok. Vale. Porque acá no sé qué pasa, pero cada vez que tiene que abrir un contacto en la compu, está lentísimo esto. Así que hacemos así. Bueno. Bueno, primero eso, que me imagino que les pareció que tuvo re buena la charla el otro día. Estuvo muy bueno desde mi punto de vista, muy, muy esclarecedor, muy ameno, muy, muy bien al llano, que es como a mí me gustan las cosas. Buenísimo. Nada de lenguaje. Lenguaje secreto o cerrado. Y está muy buena la forma de transmitir las experiencias que tuvo Román. Sí, tiene eso, como que tiene mucha mecánica de laburo y mucho oficio, pero también sabe comunicarlo muy bien. Sí, opino igual que Alicia. Sencillo, muy muy directo, muy muy bien, muy linda la entrevista. Bárbaro. Bueno, y así como para destacar que yo, no sé, había anotado algunas cosas que le comparte lo que yo anoté y después lo pongo acá en el chat, a ver si Ángela, si eso vos lo podés hacer, poner un documento que nos quede en común lo que opina cada uno o lo que pensó cada uno que le generó la charla. Yo lo que había puesto es que en función de al momento de encarar un programa, bueno, esto primero que son todos programas Si bien él los hace en vivo ahí en San Pedro, ya lo hace con todo el material generado previamente, no es que hace las notas en el momento, ¿no? Tiene mucho material editado. Sí, yo también te iba a decir que es lo bueno a destacar, ¿no? Uh-huh. Que hay preparación previa, hay un esfuerzo en el trabajo. Sí, sí, totalmente. O sea, lo que hacen ellos es construir el programa en función de todo el material que tienen editado previamente. Lo que va en vivo, vieron que yo les compartí el otro día, les pasé el programa de los Coihue, el último que hicieron, y les pasé el guión. Bueno, vieron lo que es el guión, no tiene nada, son todas 5 líneas, o sea, tiene todo el programa en la cabeza en realidad. Lo que está en el guión ese que yo les había compartido, lo que está marcado todo en azul son anotaciones que hice yo para tener un poco más claro por dónde iba, porque como él lo va disparando, al operador le pide que dispare todos los materiales en vivo. Hay que tener un poco más de claridad, porque él puede tener todo el programa en la cabeza, pero si el operador, después de que él da un pie, y más que no son pies formales o estructurados, diciendo, ahora vamos a escuchar el testimonio de José Pérez, sino que es como se trabaja por ahí en un programa más periodístico, sino que él por ahí lee un texto que escribió, y eso le da paso a la entrevista a José Pérez. Entonces, si el operador mínimamente no tienen claro en qué formato va cada uno o en qué momento va cada uno de los audios, es complicado. Entonces, bueno, yo iba anotando ahí, más allá de que lo conozco el programa, iba a anotarlo porque como el programa es en vivo, no pifiarla. Y también esto de que tiene, si tiene un ritmo el programa entre las ediciones y los pisos, si el operador tarda, no responde con los contenidos que tienen que ir, se pierde toda la magia del programa que él estuvo armando, ¿no? Entonces, bueno, también era tener un poco más en claro yo. Acá en el caso de la de los Coihue, el tema es que vino Jonah, que vino el pibe que es de la murga, de la negra murguera, estuvo acá en el estudio. Pero en la mayoría de los programas trabaja con material editado, previamente. En casi la totalidad del programa, casi de manera integral son materiales editado. Entonces yo lo que había notado en base a eso, que me pareció que está bueno tener en cuenta, es que él decía que deja muy poco margen a la improvisación, que esa fue una de las preguntas que les habían hecho ustedes, como que ya lo tiene todo prácticamente cocinado el programa, y también le permite jugar con los tiempos, con la música, con de distintas maneras, con los silencios, al estar editado le permite jugar con esas cosas, ¿no? Claro, pero él, por ejemplo, sabe que, no sé, tiene de una hora de programa o de 54 minutos que dura el programa, no sé, tiene 35 minutos, 40 minutos, estoy diciendo cualquier cosa acá, estoy tratando de mirar la lista y ver más o menos lo que figura ahí, 30 minutos, no sé, que ya él sabe que lo tiene con artística, ya sea música o sea el material editado. Entonces lo que le queda es completar media hora de programa o 20 y pico de minutos de programa, tiene que sacar la cuenta bien finito. Lo que no puede es pasarse, porque el programa tiene una duración de una hora, un poquito menos de una hora siempre. Sí, y el hecho de que esté formateado de esa manera, que también ante cualquier eventualidad, ¿no? Cualquiera puede continuarlo y seguir bajo esos patrones. Claro, sí, sí, sí. Sí, igual, si ustedes escuchan todos los programas, el que conduce siempre es él. Hubo algún programa que jugaron con, pero bueno, tenía que ver justamente con el juego que proponían en el programa, con uno que ocupaba su lugar. Sí. Pero después el resto, siempre el aire lo hace él. Se sabe cómo es en la tierra. Así que bueno, había notado eso, que está bueno, que es una forma esto de dejar poco margen a la improvisación. Después de, yo había notado, a ver, tiene la posibilidad de trabajar en una productora en la que pueden elegir y desarrollar los entrevistados y contenidos. como que, bueno, esto con respecto a la temática, ¿no? Que alguno decía, ¿cómo haces si te toca entrevistar a uno que te cae mal o que no te lo bancás? Bueno, por lo general eso, él trabaja con gente que ya están de acuerdo en entrevistar a esa persona. Sí juega mucho con, por ahí, con clips sonoros, ¿no? Trabaja mucho el tema de archivo. Si escucharon el de, no sé cuál era el nombre que le había dado al de, al que estaba Norma Pla, si lo escucharon en ese programa, vieron que tiene un montón de laburo de testimonios de archivo de Norma Pla, de diferentes presentaciones, y siempre juegan mucho con eso. Si hablan de economía, por ejemplo, tienen por ahí las voces históricas de las partes de los discursos que le interesan. Son muy precisos también en la edición, porque son, la verdad, son unos enfermitos del archivo. Sí, además que están 24/7 pensando en la creación de los contenidos, es sí. Decir, están todos los días, todo el día, generando en sus cabezas, me imagino, no quiero pensar a qué velocidad, la hacen funcionar de manera, y en cierto modo están todos sincronizados, como vos decías. Sí, eso está bueno. Pero bueno, eso es el hecho también de laburar con una producción que esté aceitada, ¿no? Y que todos son parte del programa. Eso está buenísimo, porque el operador también es parte del programa ahí en San Pedro. Hace 1000 años que hace el programa con ellos. Pero, por ejemplo, acá cuando lo hicieron en los Coibos, la duración fue lo que necesitaban de aire. Así como lo cortamos, ya lo subimos, lo nivelamos un poco, lo subimos y ya a las 2 horas estaba el programa subido en las redes. Y acá lo hizo en vivo, no corregimos nada. La verdad es esa. Así que bueno, eso está bueno también, tener un equipo completo que cubra todas las áreas. A ver, que hay alguien más que se quiere unir. En mi opinión... Sí. Mirá, el operador es un 70% del programa. Pues yo, cuando tenía el programa de jazz, que no hace mucho, te estoy hablando de un año atrás, yo con un operador el programa salía de una manera, y con el otro el programa se realzaba hasta un 100%. Ajá. Pues el operador no conoce la temática tuya, y no conoce el ritmo que vos estás desarrollando de programa. Y tiene que estar muy muy compenetrado del programa. Sí. Porque puede ir y operar, viste, hacer las cosas bien, pero si no está compenetrado con el programa, no salen las cosas como a uno le gustaría que salgan. Sí. Tiene, el operador tiene una influencia muy, muy grande sobre cómo va a ser el resultado final de ese programa. Vos, Francisco, lo hacías en vivo, ¿sí? Sí, en vivo. Sí, esto es fundamental, pero también te pasa, vos lo conducías solo. Sí. ¿Sí? Pero también ocasionalmente traía un invitado. Sí, también pasa mucho y se nota la diferencia... Para que la dejo entrar a Gabriela. También se... ¿Cómo va, Gabriela? Buenas tardes. Ahí no te escuchamos. Estás muteada. Digo que perdón la demora. Tuve que ir a buscar de urgencia a mi nieta a la escuela. No te da problema. No, estábamos hablando igual, también para que piense, estamos evaluando un poco, no evaluando, sino como haciendo un resumen del encuentro con Román el otro día. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, que no pude estar. Bueno, sí, después mando el audio, ahí lo tengo para subirlo. Gracias. Lo que yo les decía, que te preguntaba, Francisco, que también se nota mucho en los programas donde por ahí los columnistas están participando pero no están pendientes del programa. Eso se nota también. Y el operador es fundamental, o sea, te pasa a veces que puede ser un operador excelente, pero si mientras está operando el programa está de ahí con el oído puesto en la radio y él está haciendo otra cosa, se nota si el tipo por ahí no es tan excelente, pero está totalmente pendiente del programa. Sí, el celular nos quema la cabeza a todos. Estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo la mayor cantidad de tiempo del día. Es muy loco eso. Entonces, yo tenía un operador que Alicia lo conoce, el chino Mastronardi, y estaba tan atento y tan pendiente del programa que hasta me seguía en la charla, y él tenía esa habilidad de meter un tema hasta que encajaba justo con lo que yo estaba diciendo, y metía una cortina muy bajita para no interrumpir, pero era un mecanismo tan aceitado que la verdad realzaba muchísimo el programa. ¿Vos, Francisco, le dabas un guión a él? No, nunca. Está bien. Pero... sí, por supuesto, le daba los temas en el pendrive y él lo bajaba a la compu, y bueno, y después por otro lado tenía todas las cortinas establecidas. Tenía un CD de cortinas yo. Claro. Entonces él tenía que jugar con esas cortinas. Claro. No me tenía que poner siempre la misma, porque si no se hace monótono en un programa. Sí. También lo que, esto por ahí hablando, pensando en cuando uno hace radio, también hay que tener en cuenta que los operadores, sobre todo en la radio, que tienen una programación en vivo muchas horas, no sé si las 24 horas, pero que tienen muchas horas, los tipos por ahí en el turno de programa de trabajo de 8 horas agarran, no sé, 4, 6 programas, 2 programas, pero agarran varios programas. Entonces también está bueno que el operador conozca para dónde va, porque si no te juega con la estándar, que es que el programa salga al aire y te tira una cortina. Pero a mí, por ejemplo, me gusta muchas veces tener el guión. Bueno, sería lo ideal, a no ser que sean formatos de programa donde uno ya sabe que es poner un fondo musical, disparar el tema, fondo musical, tema. Si es así, no hay problema. Pero si vos por ahí tenés que también laburar como si fueses, como integrante del programa, no como si fuese, como integrante del programa, el operador, está bueno tener un guión y verlo, aunque sea un poco antes. Porque si no, es difícil para el operador también. Poner que te viene en un programa de noticias y de golpe entras en un programa de cultura y tiene que disparar audio, tiene que poner cortina, tiene que jugar con tiempos que lo genera con las cortinas. Si no tiene un más o menos un manejo del contenido, es difícil. Cuando yo tenía el programa de radio, hacíamos así, no un guión exacto con minutos y demás, pero quién habla, la música, la cortina, quién va a hablar, así. Y bueno, era una radio chiquita. El operador estaba ahí, es el dueño de la radio en realidad, que hace de operador, pero sí, le dábamos una... un guión simple, informal por ahí, pero él se manejaba con eso para saber qué hacer. Claro. Y también a veces está bueno, yo a veces agrupo... Sí, Alicia. No, que por ahí a mí la etapa en que me tocó hacer radio era más a lo pampa, jamás. Yo iba con la idea de lo que quería hacer, lo conversaba 2 minutos antes con el operador, le decía, estos son los temas, y después eran las famosas señas, la cortinita, el corte. Y además, muchas veces, pobres pibes, en el mismo turno, tenían que andar editando una publicidad mientras estaban pasando un tema musical a voz. Sí. Hay una sobreexplotación bastante considerable, ¿no? Claro. Pibes iban. Sí, también es eso, ¿no? Tiene que ver con el formato de programa. Esto es así, porque por ejemplo eso, hay programas que vos sabés que es disparar un tema y después poner una cortina, hablan, tema, cortina, hablan, volvés, ponen un separador, y si es más o menos un formato así estándar básico, ni hace falta el guión por ahí, ya si el tipo conoce más o menos el programa, el operador. Pero si vos tenés que tener una pata más creativa metida dentro del programa, está bueno, porque vos por una cortina le podés cambiar el ritmo de lo que él quiere decir. Y para bien o para mal se lo podés cambiar, ¿no? Ponele que yo viene un texto, va a leer uno de ustedes un texto, y es un texto por ahí medio tranquilo, melancólico, y te tiro una cortina. Y después a los 2 bloques me decís, bueno, vuelvo yo ahora con mi texto. y el texto de ese momento es un texto que es de alegría, de joda, y yo te mantengo en la misma cortina por allá abajo, o sea, yo tengo que saber que por más que vos seas la misma persona, en un bloque es nostálgico y en el otro bloque es alegre, no sé, por decirte algo. Eso está bueno saberlo. Yo muchas veces lo que hago como truco acá, en la computadora de los Coihue, yo tengo, no sé, armé una carpeta para poder jugar con cortinas instrumentales, que esa la uso yo así como base, y yo las tengo agrupadas medio así, le pongo nostálgica, periodística, que es algo que a mí me resuena, que yo ya sé cómo las agrupé. Entonces le pongo nostálgica, periodística, yacera arriba, joda, o le pongo palabras clave que ya sé a la hora de buscar, que más allá de que sea, no sé, una guitarrita o un piano, es un sonido nostálgico para lectura de poesía, no sé, una cosa así. Y a veces, sin embargo, la pifia también, porque el tono de lectura define mucho de la cortina también, en que se aprovecha. Igual yo me iba 20 minutos antes a la radio y charlaba con el operador, y hoy el programa va a tener este formato, ¿no? O sea, voy a hablar de tal y de tal, y entonces tirame, él tenía un numerado los temas de cortina, entonces yo por ahí le hacía una seña, tirame el 4, ¿viste? Y él mandaba como cortina el 4. Está bueno. Teníamos esa comunicación, ¿no? Si no, por ejemplo, le decía, cerrame el micrófono, y yo hacía una pausa y él subía la cortina y le tiraba algo, una seña como para decirle tal cosa, ¿viste? Mandame tal cosa o poneme tal tema, ¿viste? Entonces sí, elaborábamos en conjunto el programa. Salía muy bien, muy bien. Vos después, en una otra figura que, bueno, que en los medios por ahí que estamos nosotros, ni en los medios, digo, ni en la radio pública pasa, menos la del interior, en las radios comerciales vos también tenés también un coordinador de aire, que es el productor general del contenido, que está al lado del operador, y muchas veces tiene una computadora abierta y va disparando cosas él también. Entonces trabajan de a dos. No sé, yo pienso siempre en, no sé qué estará haciendo ahora, no sé ni si está haciendo aire, pero cuando estaba Pergolini en Rock and Pop, el que laburaba coordinando el aire del operador eran importantísimos dentro del programa, con esa vorágine que él le ponía a la mañana de Rock and Pop. No sé cómo será Vortex, si ahora lo estará haciendo de la misma manera, porque la verdad no le sigo mucho, pero digo, a nivel profesional, el equipo que laburaba ahí, lo mismo que los que musicalizaban Cuatro Cabezas en Vivo, los tipos tenían una coordinación perfecta en el equipo, porque muchos de los climas que se creaban también iban cambiando en función de lo que iba improvisando el conductor. Sabían más o menos por dónde iba, pero no es que tenían un guión literal escrito de todo lo que iba a decir el columnista o el protagonista de ese momento. ¿Vieron que de ese momento? Nosotros en Radio Nacional teníamos un nivel adquisitivo bastante menor que Pergolini, ¿viste? No, pero yo digo por mecánica de laburo, porque también hay medios comerciales que tienen presupuestos gigantes y que no tienen esa pata creativa desarrollada, ¿eh? Digo, es por un formato que ellos buscaban también la ruptura constante dentro del programa. Entonces ahí tenés que tener un ñato o dos que estén trabajando en función de eso, porque si no, es imposible seguir. Era lo que Badía llamaba el Switcher Master. ¿Cómo? El Switcher Master, claro. El Switcher Master estaba Badía. Claro. Sí, la llamaba el Switcher Master. Te podía sacar de aire si quería y... Pero eso está bueno de los equipos también, que todo el equipo sea parte es importantísimo. Y cuando se da eso se nota mucho. Después, bueno, yo sigo cualquier cosa, me dicen, y termino con lo mío como para que por ahí los que quieran agregar algo. Acá después otra que yo anoté es, a la hora de entrevistar personas con las que no está de acuerdo, prima el oficio y desarrolla técnicas para llegar a buen puerto, y que el entrevistado y él se sientan cómodos. esto era algo que había notado, pero en realidad no encontré muchos programas, por lo menos traté de hacer memoria en qué programa habían metido por ahí algún ñato que no, con lo que no compartían una mínima línea. Es más, lo hacían con la artística, eso, con estos clips sonoros y todo. Por ejemplo, se nota mucho el laburo en los programas por ahí que tienen que ver con seguridad o gatillo fácil. En esos casos, los laburos de clip sonoro que hacen son impresionantes. Y también que tienen esto que decían, que tienen mucho archivo, como ellos laburaron con todas las radios comunitarias y siguen laburando. Muchas veces, cuando hacen un programa en un lugar, de los de América Profunda, de los de Se Sabe, mismo el productor de la radio que trabaja en conjunto con ellos para generar ese programa, le genera también el material de archivo acorde, ¿no? Supongamos que vamos a hablar, no sé, de Gatillo Fácil en Córdoba y La Marcha de la Gorra, acá hay un programa que tiene que ver con esto. Bueno, mucho del material de archivo se lo genera el que labura desde la radio de allá de Córdoba, todo el aporte de artística. Que en definitiva también te hace un corte creativo en función de lo que es lo más importante con la actualidad de ese lugar, ¿no? Y nada más pensaba que si vos editás un material, aquello que se descarta para un programa puede ser muy útil para otro. Sí, eso está re bueno. Bueno, por eso volvió que vieron que les decía que él cómo trabajaba desgrabando ahí en tiempo real cuando trabajaba en la productora de Portal, el hijo de Portal, que no me sale el nombre de la productora, lo que hacían ellos es estar sentado delante de un televisor y mientras iba grabando en VHS, después pasaron a disco rígido o en las grabadoras de DVD, ya ahí él iba logueando, iba notando que tenía esa entrevista, a los 5 minutos un aproximado que sea. Habla de manejo del fuego. A los 9 le preguntaron de política nacional y a los 10 minutos dice que en realidad lo que se hizo hasta ahora en materia de incendio es todo un desastre. Y ya tienen un logueo mínimo de tema en el momento. Y también el productor, cuando es un programa así semanal, o un programa que utiliza este material a diario, que a veces también se hace, el que es el responsable después de generar el contenido, más allá del que hace el logueo, ya viene siguiendo el tema, o sabe que, por ejemplo, no sé, que Cabandier esta semana habló de los humedales y de los incendios en Córdoba, ya viene siguiendo el tema, no es que dice, uy, ¿qué habrá dicho Cabandier acerca de los humedales? Si tiene que hacer un manejo de un informe de humedales, ya el productor sabe por dónde va el tema de la semana. Así que bueno, es eso, en definitiva es siempre un laburo en conjunto, pero cuanto más preciso sea ese logueo para lo que queda guardado, esto que vos decías, Alicia, ese material, yo voy dentro de 5 años a decir, a ver qué decían en el 2022 de los incendios en Córdoba, cuando más preciso sea eso, mejor es. Pierdo más tiempo a la hora de armar. Y esto que hoy contamos con esta posibilidad que nos da YouTube, que hace, no sé, antes de la masificación de archivos en YouTube, era imposible. Nosotros cuando arrancamos con el archivo en la escuela, justamente en TEA, era porque ningún canal, ninguna productora te daba un tape, ni loco te daban. El archivo se cuidaba como oro y no conseguía que te pasen un material, menos a una escuela. Por más que la escuela era de las más conocidas y todo. A no ser que tuviese algún alumno, una alumna ahí adentro trabajando en el archivo y que lo llamaba y decía, che, fíjate si en algún turno muerto me podés afanar el TN de las 2 de la tarde del miércoles, que necesitamos tal cosa para la escuela, pero oficialmente, imposible. Ni los partidos de fútbol te pasaban, ¿eh? Nosotros dejábamos grabando para cuando llegaba la escuela de deporte, de Portea, era la mañana. Y a la mañana ya tenían toda la grabación de los partidos del domingo en VHS, porque si no, ¿con qué hacían el programa de los lunes de video? No tenían material ni loco. Los pibes se grababan también en la casa. Sí, igual así les fue también, porque mucho por encanutar, como decimos, y no compartirlo, se incendiaron los archivos de Telefe, de Canal 13, y todo ese material se perdió. Sí, sí, sí. Sí. También, otra cosa es que pensemos también que la posibilidad de archivar en una calidad digna, con un peso no muy grande, no hace muchos años que existe esto de poder guardar en un disco rígido. La imagen es muy pesada también. Y más que los parámetros de grabación, en YouTube no, la calidad es baja, como están compartidos. Tampoco es que comparten el material en una ultra calidad, pero bueno, por lo menos se tiene acceso. Para radio es mejor, para video es más complicado tener el material. Pero eso, era imposible también por costo y por espacio, ¿no? Poder acceder al material. Antes grababas en VHS o no podías grabar en otra cosa. Nosotros conectábamos muchas veces, mismo del VHS sacábamos un cable de audio y ya grabábamos por las dudas en un grabador de audio o en una casetera para ya tener dos copias al mismo tiempo, una de audio que se la dábamos a lo de radio y una en video que la guardábamos nosotros. Hacíamos eso, así por lo menos ya las dos partes de la escuela podían tener el material. El día que nos pusieron los estudios de tele y de radio en conectado de manera simultánea, como en red, no lo podíamos creerlo. Antes teníamos que subir tres pisos con los cassettes, bajar tres pisos con los cassettes. Fue así como una revolución dentro de la escuela. Empezamos a echar panza a partir de ese momento, porque nos la pasábamos subiendo y bajando la escalera todo el tiempo. Sí, por favor, ¿quién es Cachén? Cachén. Ahí de. No, que está mira, apagué la computadora porque no puedo, no escucho, no veo por la computadora, tengo problemas con el micrófono. Por eso estoy por el celular. No, pero hay mucho ruido en el medio, por eso, y no lo escuchaba ni a Fabián. No, que mutealo un poquito. ¿Cómo? Silencialo un poquito. Bueno, lo muteo. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, eso es más o menos lo que les decía, y a ver qué más anoté. Bueno, al principio eso, después son cosas ya de laburo, que me imagino que estaría bueno que si alguno tiene alguna otra idea o algo que le quedó como para compartir. No, cuando hablamos del reportaje imposible o el reportaje a un personaje no imaginario, sino imposible, que es una idea que tiró, que bueno, era más bien un programa exclusivamente de archivo. Sí. Pero no, la verdad que no hubo respuesta a la que le sacara el cuerpo, o pregunta a la que le sacara el cuerpo, estuvo muy bueno. Sí, ese formato, te digo, que quedó dando vuelta y está re bueno para hacerlo, ¿eh? Pero bueno, yo estoy viendo ahí si consigo un material que yo sé que está, que lo hicieron. Lo que pasa que no, ni yo me acuerdo en qué emisión lo escuché, de un programa de Quique Pessoa, que había empezado a hacer eso y le hice una entrevista. Si yo mal no recuerdo, es una entrevista que le hizo a Cortázar. Ahora la hizo con material de archivo, ¿no? Entonces él se escuchó. Vieron que Cortázar y de varios escritores hay editado long play con la voz de Cortázar, que él inclusive juega con, y dice, bueno, ahora cuando usted escuche esto va a ser en el presente, pero esto yo lo hice en el pasado pensando en el futuro. Juega con los tiempos y como que le da pie a los cuentos también. Entonces juega con esos pies Pessoa y armó como un pregunta y respuesta con eso y unas entrevistas que se hicieron que están buenísimas. Va, yo me pongo mucho a ver entrevistas de escritores, que me gustan. Y hay un ciclo que se llama A Fondo, que se hizo en la década del 70 en la televisión española. Está buenísimo. Son entrevistas de 2 horas, no tiene cortina, no tiene, o sea, para robar audio están ideales. Porque no tiene cortina, nada. El tipo está sentado ahí con un escritor 2 horas y le pregunta y el otro le responde. Y está muy bueno. Y bueno, ahí hay una nota a Cortázar, hay un montón de escritores. La de Borges está buenísima. La de Cortázar también. Y bueno, también jugó con el material de esa nota y él le hizo contestar también en función de esa entrevista, que es larguísima. como que lo tiene ahí en el estudio de vuelta a Cortázar y le hace una nota. Ese, ahí hablé con Leda, que es la esposa, la compañera y es la productora del programa, me dijo que va a buscar a ver en qué programa está para que me lo mande, porque yo estuve mirando en archivo, no lo encuentro, no lo puedo encontrar. Yo en algún lado lo debo tener grabado, pero no sé ni dónde lo tengo. Voy a tratar de ver yo también, porque me parece que en algún momento tuve el link de algo de esto. Bueno, pero me voy a fijar. Dale. Sí, es un formato que está bueno también para desarrollarlo, ¿eh? Porque también esto que le pregunté a un par que dan talleres y me decían que no lo habían hecho, que no tenían registro de haberlo hecho, así que también está bueno como para pensar en un formato así para otro, por ahí para otro taller, si hay el año que viene, como jugar con eso también. Con entrevistas, se puede definir una temática y jugar con él. Pensaba en, como para que no sea todo, porque por ahí muchas veces no hay mucho material de algunas personas, pero sí por ahí podemos tirar un tema y que opinen diferentes personajes de la historia. No sé, tenemos un audio de alguien de la década del 60, alguien de la década del 70, alguien de la década del 80 y todos hablan sobre el transporte público, no sé. Y está bueno eso. Sobre aerolíneas argentinas. Claro, por ahí está, pero está bueno para jugar con ese tema. Con el tema de trenes, ese, si se fijan en el de, me voy acordando también de La Tierra, hay uno sobre trenes, sobre privatizaciones, de La Tierra detrás de mis ojos, está increíble el laburo de archivo que tiene. Ese, si pueden, escúchenlo, búsquenlo, no sé en qué temporada está, pero está terrible ese programa. Yo he afanado partes de ese para hacer separadores para acá, para un programa que hacíamos acá en la radio Los Pueblos, porque está buenísimo. Bueno, después, no sé, alguna otra si quiere agregar algo con esto, sí. No, te agradezco lo que me pasaste vos, Fabián, porque cambié el tema equilibrador por normalizador. Y se me tiraron un montón de cosas, claro. Y metí todo el pendrive y me tardó, no sé, como 4 horas. Está bien. Pero solucioné el tema de ese equilibrio que está tenía, brutal, ¿eh? Está bien. Bárbaro. Ojo, una cosa que te digo, esto que por ahí te lo digo ahora por si me olvido, pero ojo cuando ya tenés una mezcla entre voces y un tema musical, sí, con el normalizador, porque también te puede hacer, y siempre trabajás sobre una copia, o sea, guardate, por peor que esté, guardate el original, porque el normalizador también es un asesino. O sea, hago eso, guardo el original, yo siempre, porque recurro al original por si me pasa algo mal, sí. Lo he hecho, por ejemplo, lo he hecho incluso con temas musicales. Sí. Por ejemplo, nosotros ahora que trabajamos mucho con este, con el celular, para grabar testimonio y con WhatsApp y que te mandan material por ahí, son frecuencias donde los graves, viene el sonido, tiene graves, que sería, no sé, un bajo, es un grave, en los medios están las voces, en más o menos en un rango de frecuencia de medio, ya sea una voz más grave, más aguda, están en los medios. Y después tenemos los agudos, ¿no? Que el agudo, no sé, puede ser un violín, las cuerdas son agudas por lo general, salvo, bueno, me van a saltar los músicos, me van a cortar la cabeza, pero más o menos andan por ahí, como para hablar a lo bestia. Y ojo, porque las voces, muchas veces cuando son voces generadas por teléfono, ya no tienen casi ni medio, se van más a los agudos que a los medios, y más si son voces de mujeres, que o por ahí voces con tonos altos, no tienen medio. Si yo le pongo una cortina, por ejemplo, un bajo, bum bum bum bum bum bum bum bum, y hago una mezcla entre la voz de alguien que tenga una voz de pito que no tiene medio y un bajo, si le hago un normalizador a eso, puede ser que la voz se me pierda directamente, así que ojo. Bueno, te tiro un ejemplo, la voz de Aliberti no la toques, porque donde la tocas se perdió. Sí, por ejemplo, la voz de Aliberti. Si tienen que musicalizar una voz, Yo siempre lo que a mí me enseñaron, así, al rápido, primero que la cortina sea instrumental es lo ideal, ¿no? El fondo musical, eso es lo ideal. Porque en realidad la voz, medio como que compite con la propia voz. Otra cosa que yo recomiendo, o que a mí me enseñaron, ¿no? Que me enseñaron sonidistas y que yo se lo robé a ellos. Si habla una mujer y tenés que poner sí o sí buscar una cortina con voz, ponerle una voz masculina, como que sea diferente, porque si a mí me pones de fondo un tono de voz que más o menos es parecido al mío, empasta, o sea, se compiten entre las dos voces. Entonces eso ténganlo como juego también, y menos ponerme a mí mismo leyendo algo o haciendo una interpretación de un texto y poner mi voz arriba, poner las dos voces al mismo tiempo ya es una locura, a no ser que querramos eso. A veces uno juega con que se pierde lo que están diciendo, como que no importe, bueno, ahí sí, empasto todo, porque lo que quiero justamente hacer notar es que el tipo no está diciendo nada, estoy metiendo, ¿qué está diciendo? Este no dice nada, es todo un sonido que no me lleva a ningún lado, que a veces es un efecto buscado. Y por ejemplo, si tenés una voz esto como la de Aliberti, ponele agudo, que la voz de Aliberti no tiene agudo. Aliberti no lo toca. Claro, no, pero digo, le ponés un fondo agudo, ¿viste? Una guitarrita, cosas que sean bien finas, si querés musicalizar. Fíjense, porque ellos, por ejemplo, en el programa, en Marca de Radio, hacen editados, que lee locuta Aliberti y hacen editados, sobre todo lo que tiene que ver con cultura. Si se fijan en el Facebook de Marca de Radio, suben los segmentos directamente. Y por ejemplo, te agarra, no sé, esta semana pienso, seguro que hicieron algo con los 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, que se cumplió esta semana, me imagino, porque Liliana Daunes, que es la que hace toda la parte así artística, es fanática de Pizarnik, así que seguro que hizo algo. Fíjense eso, cómo musicalizan. Y también otra cosa, nosotros antes trabajábamos para formatos que tenían un rango sonoro amplio, como es por ejemplo la FM, que te respeta toda la calidad de sonido. Y hoy muchas veces estamos trabajando para celulares, que tiene un rango de sonido recontra pedorrito en un parlantito. Hay muy poca gente que escucha, o para los parlantes de la computadora. Yo cuando veo a alguien que escucha música en el parlante de la computadora, se me achicharran los oídos. Digo, no puedo ser que te pongas a escuchar música a través de un parlante de computadora. Si es un fondo así, mientras estoy haciendo otra cosa, poner música, bueno. Pero digo, ponerse a escuchar un disco por un parlante de computadora que es agudo. Agudo y un poquito de medio. El bajo, olvídalo en un parlante de computadora. No, bueno, yo tengo un sistema acá de salida en la compu, sí. Un sistema de parlantes espectacular, claro, ¿eh? Claro, yo hablo del parlantito, este que viene en la computadora, la notebook, que es una lata. No, es una lata, sí. No, me compré un equipo especial para salida de computadora. Buenísimo. Bueno, hay una línea que es... una empresa que es nacional, que no están los Noga, marca Noga, de lo barato es como lo menos indigno, digamos. Y si no, hay una marca que yo ahí le escribo por si alguno, hay una marca que se llama Edifier, ahí escribí Edifier, no sé cómo andará de precio hoy porque hace mucho que no compro, pero son nacionales y siguen haciendo parlantes, salvo los más chiquitos, siguen haciendo parlantes con caja de madera y adentro tienen parlantes buenos. Digo, porque por ahí a veces uno es algo que lo va a comprar una vez, no te vas a andar comprando parlantes de computadora todo el tiempo o un sistema de sonido para computadora. Yo tengo Omega. Está bien, ese no lo conozco, pero bueno, buenísimo. No importa, pero cuando lo compré me gustó el sonido y la verdad, perfecto. Son así chiquititos, está buenísimo. Y después tiene un grave que es mucho más grande, pero realmente se puede escuchar música y no te tortura el oído. Y después otra cosa, esto no sé, cualquier cosa, si no le interesa me dicen, cambiamos de tema ya, pero cuando uno trabaja con parlantes, son los parlantes que se llaman plano, que no inflan el sonido, porque desde que apareció el MP3, muchos de los equipos de sonido, vieron esos parlantotes que venden, que tienen batería interna que usan los pibes, eso infla el sonido, porque la calidad con que está almacenada en el celular o cuando antes, cuando era el MP3, peor, el reproductor de MP3, eran bajas calidades, entonces el parlante te infla. Los graves te los manda, te levanta todo el nivel de grave. Cuando yo trabajo, eso me juega en contra. Yo tengo que buscar parlantes planos que me respeten y que me modifiquen lo menos posible el sonido. Si yo voy a hacer una mezcla entre una música y una voz. Pero bueno, eso, por ejemplo, la auricularia, hay auriculares planos que son para trabajar y hay auriculares que inflan el sonido, que te levantan el grave y todo. Los planos son más para laburo y son mucho más fieles que uno de los otros, porque yo después, si lo edité con uno de estos que infla el sonido, que modifica, cuando lo escucho en la radio es re pobre el sonido, porque yo me confié en el que levantó el grave el otro. Y bueno, así que bueno, eso medio ahora lo comenté, pero no sé si importa demasiado. En definitiva, también es como le guste escuchar a cada uno. Yo, a mí me gusta que los graves suenen fuerte y hay otro que le hace doler las orejas. A mí me gusta que el grave se escuche. Así que el bajista no se sienta que trabajó y que a nadie le importa su trabajo. Bueno, ¿alguna otra de Román que quieran agregar? Yo ahí compartí lo que me había parecido a mí. Ángela, lo puse ahí, le puse Fabián, las 3-4 frases, por lo menos esta que habíamos charlado. ¿Alguna otra idea que quieran compartir? Si no, ya pasamos a otra cosa. No, cuando hablo de los silencios, ¿no? Del ritmo. ¿Qué cosa? De Hugo Guerrero Martínez, el Django Espaciuc. Ah, está bueno eso. Claro, dejar en la entrevista un poco de silencio para reflexionar, ¿no? Sí. Sí, también esto les digo, está bueno que el conductor tenga también definido, sepa para dónde quiere ir él. Porque el oyente también se prende a un determinado ritmo en los programas. Ahora no sé, yo viajo mucho en colectivo a la mañana porque mi compañera vive en la otra punta de Bariloche. Yo vivo en Los Coihue y ella vive en Las Victorias. Y hay un programa que me parece que hace el pibe este que... Bueno, el pibe ya no es tan pibe. Pero el que hace... Kafka, Guido Kafka, hace un programa de radio. ¿Puede ser a la mañana? Sí. Puede ser. Bueno, todo el tiempo están rompiendo la entrevista, digamos. Como que ahora yo estoy hablando con ustedes y, no sé, Alicia me dice... Ah, pará, te voy a contar qué desayunó hoy a la mañana. Y pero estábamos hablando de, no sé, del transporte público. Bueno, es un formato, ya el oyente, a mí me molesta el oyente, el colectivero que me lleva siempre para el lado de Los Coihue a las 9 de la mañana, se ve que le encanta porque lo escucha todos los días. Entonces eso, también está bueno eso de... Uno se engancha... Uno se engancha, claro, uno se engancha con determinados ritmos, ¿no? Lo despierta, por eso, debe estar medio dormido. A mí me pasó... Por ejemplo, alguien que era rupturista también en este sentido, cuando, no sé si haciendo radio, era Ronnie Arias. Sí. Ronnie Arias tenía un equipo de gente, estaba Malena Ginsburg, todos... Pero todos en función de lo que está, de quien estaba con la voz cantante en ese momento. Malena Ginsburg se jacta de ser un desayunando, ¿no? Entonces ella te pasaba una receta, entonces los demás, el resto del equipo le hacían preguntas, y como ella no tenía ni idea de lo que, qué sé yo, cómo batir los huevos, ahí se armaba todo un juego entre ellos, pero era un juego que parecía caótico, pero a la vez estaba ordenado. Chico Kafka no tiene el oficio de roñar, Aria. Claro. Era un caos organizado, en cambio el otro no. Sí, pero no sé, esto también, esto yo siempre lo pienso en función de lo que a uno le gusta de la radio, ¿no? Del contenido, porque por ahí otro me dice, no, a mí me gusta que sea descontracturado y que no sé nunca con qué me voy a encontrar. Que también puede ser un formato, ¿no? Puede jugarse con eso también. Y después, otra cosa, es que estaba pensando en, ¿cómo se llamaba el pelado este que se murió? Ahora no me va a salir el nombre, que era, había trabajado también en aviones, que estaba todo tatuado, que estaba en la metro, no me puedo acordar el nombre. Ahora. Ahora que hacía mil personajes. Sí. Después lo... Peña. Bueno, escuchen el programa de Peña porque es impresionante lo que hacía. Y también ahí era el quiebre constante y era su cabeza que te llevaba para cualquier lado. Sin embargo, el tipo tenía un manejo del aire y sabía, claramente sabía dónde iba. Porque no es que de golpe cortaba y iba una música. Para los que no lo conocen, él era una persona que hacía 10.000 personajes, pero no es que hacía 10.000 voces. Mantenía diálogo, parecía una mesa redonda entre, no sé, 10 tipos al mismo tiempo. Y lo hacía todo en vivo. Era impresionante lo que hacía. Inclusive tenía un personaje que era una conductora de programa de boleros que tuvo programa en Radio Nacional, que había un montón de oyentes que le mandaban mensajes pensando que era una mujer cubana que hacía ese programa de boleros. Porque él nunca, no es que decía Peña hace de tal, sino que él lo presentaba como el personaje directamente. Esta persona era la que conducía el Nacional, era impresionante. Así que bueno, busquen Peña. Y Peña hacía la mañana. Hacía la mañana en la metro, era impresionante lo que hacía. Yo soy una persona que me cuesta mucho estar a la mañana en mis cabales porque me gusta quedarme trabajando de noche y de la mañana. Por lo general, cuando tengo que trabajar muy temprano a la mañana, estoy hecho una momia. Y cuando tenía que arrancar muy temprano ponía Peña porque era la única, ya me reía 14 veces en 10 minutos y era como que ya está, ya me había activado y empezaba el día. Aparte tenía un ritmo que era impresionante, la vorágine con la que trabajaba. Y ahí también todo el equipo trabajaba en función del formato Peña, porque el movilero no hacía, también que la Metro es una radio muy descontracturada, ¿no? El movilero no está con el movilero formal, estamos acá en la esquina de Callao y Corrientes porque en pocos minutos se va a desarrollar un encuentro de taxistas protestando. No, también él jugaba y era un personaje dentro del programa de Peña. Así que bueno, eso búsquenlo, Fernando Peña. Bueno, ¿alguna otra del amigo Román? ¿O lo dejamos...? Que se quede en su librería tranquilo, que nos tenemos que ir a otro lado. Bueno, la otra, vamos a pasar a la de la semana que viene, la que tenemos ahí en Gatera. No sé, Ángela, ahí está Ángela. Ángela, ¿pudiste hablar con tu hija? Está muteada, digo. Atento, Marambio. Le dije, creyó que era hoy, y le dije que hoy íbamos a armar la entrevista que íbamos a hacer la semana que viene. Así que bueno. Está buenísimo. Preparé. Bueno, ¿y vos qué le dijiste? ¿Sobre qué tema? Lo que me había dicho, producción. Buenísimo. No, digo porque como somos varios nuevos. Bueno. Buenísimo. ¿Y qué hacemos 2:30 como el otro día? No sé, usamos si quieren el que es de la clase de hoy y pueden ir haciendo las preguntas si quieren. No, pero digo, vos le decís 2:30 como el otro día, como hicimos sí. Con Román. Ok. Buenísimo, dale. Bueno, ahora sí ya quedamos. Y bueno, no sé. Alicia. ¿Qué? Vos tenías, porque nosotros viajamos. Ah, sí, nosotros vamos a ver a nuestro... Comentale al resto porque no lo conocen, somos amantes nosotros. Claro. Se conocieron acá en el taller de radio, no. Bueno, a partir de ahí nació una historia. Hemos formado una pareja. Eso, entonces lo tengo que ver dos veces, dos pantallas me parece, mirá vos. Encima eso, lo tenés que ver dos veces también, pero... Dos pantallas distintas. Está bien. Tenemos nuestro hijo que vive en Comodoro Rivadavia y lo vamos a ver. Vamos a viajar el viernes para allá. Calculamos que podemos participar desde allá, se pagó el wifi. vamos a poder participar en este, capaz un solo dispositivo, pero vamos a estar a la distancia un rato. Bueno. A ver, mi hija tampoco es una persona que vive trabajando en radio. Es periodista, pero trabajó un tiempo y ahora se dedica a la docencia. Está bien. Bueno, decirle, como hicimos con Román, decirle que ella si puede tener una disponibilidad de 2:30. Sí, sí, lo tiene. Si no, de última, si vemos que la hacemos más corta, la hacemos más corta. El otro día, yo a Román le había dicho 1/2 hora en realidad. Y al final, un poco más, no lo dejamos abrir la librería. Está bien. No, igualmente lo que es producción, si ella trabaja en cualquier soporte, después, bueno, tenés que adecuar el trabajo a si es gráfica, si es radio o tele, pero el laburo de producción, más o menos en qué consiste, es más o menos lo mismo en todo lado. Pensemos en que era épocas de radio donde esto no se veía. No habíamos llevado la pandemia. Ella trabajó cuando se recibió. Está bien. Hace mucho tiempo. Está bien. O sea, no es la radio que se puede ver también. ¿Y hoy qué está haciendo? ¿Ella? Sí. Está dando clases de computación. Hizo las materias de docente y empezó a trabajar en una escuela. ¿Y dónde está viviendo? En Ezeiza. Ah, en Buenos Aires. Sí. Está bien, bueno, bárbaro. Bueno, dale, y por ahí yo no sé si tienen, me imagino que sí, pero algunos sí, por lo menos, ¿qué es la producción? Eso es lo que yo te iba a plantear, porque por ahí uno dice, bueno, eso se ocupa la producción y en general la producción de todo lo que no esté al aire en este momento, y cómo debería organizarse, cuáles son los aspectos básicos. Todo pasa por producción, todo. Todo pasa por producción, yo no sé, desde tener el teléfono del que tiene el teléfono. Exacto. Hasta buscar la forma que es un entrevistado en forma directa, mano a mano, irlo a buscar o acercar al entrevistado. Tener a quien llame por teléfono, organizar rifas, procurar regalos, elementos conectados que estén que toma mate, café, té, para eso es producción. Sí. Pero bueno, si existe o no alguna forma de organizar esa producción. Está bien. Eso sería la pregunta. Sí, Ángela, ¿vos podés anotar? ¿Anoto yo? Sí, o si quieren, va, o quien quiera, no sé. Yo tengo, ¿lo haces vos, Angie? Bueno. Dale. Igual no pongas, es la mejor del mundo, porque se va a notar que son la mamá también, no pongas eso. Es la mejor del mundo. Claro, después lo vamos a leer, ¿viste? A ver si le hacemos alguna pregunta que no le gusta y nos borra la pregunta, ¿viste? Claro. Nos pasa la producción de la entrevista de la semana que viene, nos borra las preguntas. Está bien. Bueno. Vamos a tener que guardar copia del original. Claro. Bueno, alguna, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que así si lo definimos a grandes rasgos, es todo lo que no es conducción y operación, tiene que ver con la producción. Mucho también lo que te dicen es que un buen productor siempre está un paso adelante de lo que está pasando, porque el tipo en realidad siempre soluciona el posible problema que va a surgir. Decirle que se luzca, Angie, porque me ofrecieron hacer la producción de un programa que está por empezar en Radio Nacional. Qué bueno. Y programa sobre política, pero bueno. Está bueno. Quiero ver quiénes van a estar. Si me interesa quiénes van a estar, capaz que me prenda. El productor también, algo cuando dicen de un buen productor, siempre tiene que tener un plan B. Lo que sea. Después sale, fíjate, yo sé que estás en el... Fíjate si está bien las preguntas, si querés. Ah, en el Drive. Sí. ¿Ya agregaron a quienes no estaban en el... A todos. En el Drive ya están todos. Llegó el mail. Lo puse acá y además lo mandé por mail. Bueno, estoy abriendo ahí a ver si lo puedo abrir yo. 29. Ah, hoy es el feliz día, ¿no? Se estuvieron mandando ahí, vamos a decir feliz día, que fundamental. Feliz día. Habilítame, Angie. ¿En serio? Sí, no puedo escribir. Sí, lo de Román, borralo, eso de Román ya fue, yo lo había compartido por si hacíamos un documento, o después separá en otro documento las preguntas para la semana que viene, allá sí, si querés. Pues yo lo había tirado por si nos quedaba, lo mío ya lo tengo anotado. No puedo escribir. Ahí voy, para. No, porque es la madre, ¿qué te pensás? ¿Que te va a dejar que meta cualquier cosa? Escúchame. Sería lo mismo que eso. No, ya podés, seguro, vos y Fabián, seguro. No sé por qué me lo compartió como lector y no como editor. Está bien. Bueno, de última hagamos una cosa, escriba el que quiera acá en el chat y después lo va agregando, digo, si surge alguna otra. Ella trabajó en radio, producción de radio solamente. Sí, no solo producción, hasta fue notera. Está bien. De todo. Está bien. Buenísimo. La que quiere hablar es Anita. Anita. Ay bueno, ¿qué voy a decir? Yo me había notado la semana pasada, no, la pasada es la que fallé por los problemas de técnicos. Pero me quedó en el tintero el tema de entrevista, es decir, yo entrevistada, no sé quién me iba a entrevistar para yo ser la entrevistada, era ese el orden de presentación. Sí, eso es lo que vos decís, Anita, es para el programa final. Ay. Eso era para el programa que vamos a hacer como cierre del taller, digamos. Curso. Ah, no, yo entendí que era el pasado, el no, la reunión anterior. El último hicimos la entrevista a Román Solsona. Bueno, yo no participé porque se trabó ahí la pero este, Fabián nos mandó el resumen. Yo no compartí el audio todavía, sí, ¿no? ¿No? No lo compartí porque el día que lo quise hacer ahí en la casa de mi compañera no andaba internet ni para atrás. Y después me quedó ahí. Lo va a mandar después. Sí, sí, hoy mismo lo voy a mandar. Ahora cuando termino ya lo mando, que lo tengo ahí. Discúlpenme, quiero entrar en el chat y la verdad que acá en el teléfono no lo encuentro. Estoy en la parte de abajo donde están los tres puntitos y tengo mensajes en la llamada. ¿Es esto? Sí. Ah, bueno, gracias. Estoy hecha una... perdida hoy. No, el teléfono es jodido igual para tener, yo es imposible. Sí, no sé, tengo que ver que hablar porque me lo que sucede es que me formatearon la notebook. Entonces ahora no sé qué pasa porque no funciona el micrófono. Claro. Cuando yo hablo, sonido tiene porque a ustedes los escucho, pero quiero hablar y el micrófono no aparece. Entonces voy a tener que hablar con la gente que me formateó a ver qué pasa, si no está instalado, qué es. Bueno, no los... Escuchame, no, y si no, de última, si se te complica, escribilo en el WhatsApp. Y yo tengo el no, WhatsApp. Está bien, bueno, ahora encontré acá el mensaje de llamada, pero está bien, porque encontré acá el mensaje de llamada y y bueno, no me acuerdo de lo que preguntaban que iba a contestar. Estoy hecho un desastre. No, que estamos hablando de la nota de la semana que viene, que lo que planteaba Anita es lo que quedaría para el programa final, lo de la entrevista. Ah, bueno. Que eso yo lo que les había dicho también, hago un paréntesis, como que porque veo que se está compartiendo mucho material en el grupo, y como que cada uno empiece a definir mínimamente por dónde quiere ir, con qué contenido de los que habíamos dicho. A ver si abro el documento, a ver qué nos había quedado de... Ah, ya sé. A ver qué nos había quedado. ¿Tiene de... una pregunta para el archivo de producción? ¿Cómo? A Silvina, ¿me escuchás, Sil? Sí, decime. Esta pregunta, sí, ¿es para el archivito que estamos haciendo? Sí. Listo, la copio y la pego. Buenísimo. Bueno. Gente, disculpen. Estaba escribiendo por el chat, pero no sale el mensaje. Les estaba comentando que el martes que viene no estoy. Justo viajo a Córdoba a ver a mi hijo más chico. Y voy a estar en vuelo, así que no llego. Y que con el tema este de producción, como no tengo idea, no se me ocurre qué se le podría preguntar a alguien que hace producción. No tengo ni la más remota idea de en qué consiste el trabajo. Está bien. Yo por ahí... Salió tu mensaje, Patricia. Apareció en el chat. Mira. Capaz que lo que podemos hacer es también plantearle a ella, en función de lo que el otro día me parece que estuvo bueno también, en algún momento hablamos de organización del programa con Román. Bueno, supongamos que ella nos tiene que hacer la producción del programa nuestro, con lo que venimos haciendo más o menos, por dónde encararía, ¿no? Que es en la instancia en la que estamos medio nosotros también. Bueno, yo ahí agregué algunas preguntas más a las que había escrito Angie, y tiene que ver con el tema de organización. Está bueno, lo voy a escribir esto. Está bien. ¿Cómo organizó un programa como el que vamos a hacer nosotros, pobrecita? Sí. Sí, porque está bueno eso, porque lo que estaría bueno para la semana que viene es que mínimamente ya tengamos definido qué va a hacer cada uno. No digo puntualmente, ¿no? Pero aunque sea la temática. No sé, yo voy a hablar del baile en la tercera edad. Yo voy a hablar de los derechos. Yo voy a hablar de... Si yo pudiera, editaría mi parte de la entrevista con Román. Sí. Donde hablamos del programa que yo quiero que hagamos el grupo mío. Está bien. Yo hace una cosa, si querés. Yo ahora cuando termino que comparto el bruto, escuchalo y decime... Yo hago el corte con Audacity. Ah, bueno, ¿lo cortás vos? Sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Buenísimo, buenísimo. 10 puntos. Si no, yo te ofrecía cortar el fragmento y listo. No, y lo subo a algún lado para que lo escuchen. A ver qué les parece. Está bien. Bueno, esperen que me estoy perdiendo. Fabián, te pregunto. Entonces, quedamos para la semana que viene yo entrevistada. No. La semana pasada le hicimos una entrevista a una persona a Román, que trabaja entrevista. En programas. Él hace un programa que tiene que ver con entrevista. Y había surgido eso de entrevistarlo a Román para que cuente cómo era su trabajo. La semana que viene le vamos a hacer vamos a tener una charla. ¿Cómo se llama tu hija, Ángela? Carla Agustina Linardi. Bueno, le vamos a hacer una charla. Lali Linardi era. Vamos a tener una charla con Carla, que nos va a contar cómo es el trabajo de producción, por lo menos su experiencia personal, en un rato del programa. Lo que haríamos con vos de la entrevista a vos es para el programa final, que quedan, todavía nos quedan como 5 o 6 encuentros, no sé bien por cuál vamos. Tendría que ver ahí. 5, creo. ¿El 8 este? A ver. ¿No es el número 8? Y acá abrí las clases. Acá tengo, les digo específicamente cuántos nos quedan. No, estamos en la clase, la de la semana pasada fue la 6. La de hoy es la 7. Y son 12, así que nos queda 7. La de la 7 nos queda 8, 9, 10. 11, 12, 5 encuentros nos quedan. 5 clases. 5, sí. 5, de los cuales uno no lo vamos a tener, porque tenemos la, la entrevista con Carla. Así que medio como que estamos ahí, que tenemos que empezar a definir un poco porque no vamos a llegar. Y el otro no, que no vamos a tener es el programa donde vamos a... Claro, claro. El programa final. Claro, claro. En cuanto no va a tener el programa. O sea que nos quedan 3 programas nada sí, más. Por eso, yo me vuelvo medio hincha con esto de que vayamos cerrando, pero por lo menos eso, de qué va a hablar cada uno en su segmento. Estaba el documento ese armado, del por lo menos de las propuestas. Sí, sí. Esos son los documentos que están en el Drive, ¿no? Sí. ¿Vos te acordás, Angie, cómo se llama ese documento? Porque sí, ya te digo. No, este, yo lo que pasa es... A los derechos de personas mayores. Está bien. Sí, yo lo que pasa es que no me llegó, si bien le mandé otra vez más el correo a Ángela, no me llegó nada por correo. Creo que me tiene que llegar para que yo me pueda conectar con el Drive. A ver, pará. Una aproximación. ¿Me lo mandaste, Ángela? ¿Cómo es tu nombre? Aide-Ormachea. Sí, sí, sí. @yahoo.com.ar. Sí. Sí, ya te encontré. Bueno. Ya te estoy autorizando. Qué suerte que no estoy perdida. Yo estoy en la misma situación porque veo lo de la clase de hoy, pero no veo ningún otro drive sobre la radio en general, lo que están en el taller. Bueno. No, yo no he visto nada todavía de eso. Bueno, eso hagamos entonces, paremos un poco ahí. Habíamos pensado que también, bueno, hubo algunos que estuvieron participando de algún encuentro, otros que desaparecieron, después volvieron a aparecer, gente nueva. Lo que habíamos dicho era que la estructura del programa va a ser dividida en función de los que somos. ¿No? En este, sí. Va a tener determinada cantidad de bloques, pero ya en medio como que si nos comprometemos a hacernos cargo de un bloque, lo tenemos que agarrar, porque si no se nos cae en la estructura del programa. Si hoy somos 8 y el día que vamos a hacer el programa somos 3, sonamos. O sea, lo vamos a sacar igual, pero digo, a partir de ahora es medio como que si vamos quedando, a no ser por un caso de fuerza mayor, tenemos que quedarnos en el taller, porque si no es imposible cerrarlo. Si el programa... Quiero hacer un comentario. Sí. Para Aide. No, que no lo tome personal, pero ya una clase estuve tomando un tiempito para aclarar esto y lo vuelvo a repetir. Tené cuidado porque los dos sos editora. Si borras algo, nos lo haces perder a nosotras. No borres nada. ¿A mí me estás hablando, Aide? Sí, sí. Ah, bueno, pero no, sí. Los dos tenés. Compartir. No, está bien, no tengo problema, yo me manejo con Drive. Perfecto. Gracias, igual. ¿No está bien? Yo no, yo soy de madera con el Drive, entonces tengo que tener mucho cuidado porque yo soy un desastre con el Drive. Por eso muchas veces prefiero pasar lo que hago y que lo ponga otro, porque soy el experto en hacer macana con los Drive. Porque es un formato que no uso. Pero bueno, lo que en definitiva hay que tener cuidado, Ángela, es que lo que yo borre se lo borro a todo. Ya fue. O sea, puedo agregar, pero no puedo sacar, porque lo que saco la arruiné. No se... Eso era lo que iba a preguntar, si se puede ir agregando. No se te escucha. Sí, no, se puede descargar también, chicos. Pará. No se... Para no estar tocando el Drive permanentemente. Paren, no se te escucha, Ángela. No, digo que... Pará, Aide. Ah, bueno, está bien. No, decía que el problema es cuando uno está haciendo dos cosas. Yo estaba mirando la conferencia, capturando pantalla de cosas importantes que tenían un orden. Lo venía punteando a mano y pegando cosas, y alguien me iba borrando lo que yo iba pegando. Y ahí llegó un punto en donde dije, otras 3 horas no voy a perder para mirar otra vez la conferencia. A eso me refería. Pero si va a trabajarlo y sabe, no hay problema. Está bien. Bueno, pero también lo que podemos hacer, yo trabajo mucho afuera, porque no tengo internet en mi casa, entonces la uso mucho afuera. O sea, directamente, por ejemplo, no sé, soy Fabián y me armo mi textito de que va a ir mi bloque, que va a ser sobre tal tema. O sea, Fabián en su segmento va a hablar de el deporte en la tercera edad y armo lo mío y después lo pego y listo. Yo porque siempre tengo miedo de hacer macana en los drives, entonces por ahí está mejor eso. Y la otra cosa que se puede hacer en lugar de estar trabajando arriba del drive es bajar los drives que uno quiere ver, bajarlos, no eliminarlos. Está bien. Esa es la diferencia. Entonces bajas y trabajas afuera del drive. Buenísimo. Trabajas en tu computadora para verlo, para hacer lo que quieras con él. Está bien. Buenísimo. Bueno, entonces eso. Sí, Fermi. Mira, yo ya me definí lo que quiero hacer, ya te lo manifesté hace varias semanas, te mandé la entrevista, la mirada de una joven del adulto sí, mayor. Sí, es así. Mi pregunta concreta es, te mando a través de un mensaje de audio lo que hice y ya está. ¿Vos ya la hiciste, la nota? Yo no tengo experiencia en radio, es lo que voy entendiendo y lo que puedo hacer. Está bien, pero vos ya la hiciste, la nota. No. Mira, te mandé para que me des tu opinión y como no me contestas voy a definir yo que voy a hacer ese cuestionario. ¿Y dónde está el cuestionario ese? No sé, yo te lo mandé. Pero bueno, no importa, si no es válido yo igual para mí es. No, pero es que no es válido, no lo vi. Bueno, lo lamento, yo lo mando. No, pero no es así, Fermina, no es que lo lamento. Compartí, sí, es así. Compartí yo hice mi tarea y la hice lo mejor que pude dentro de ser una autodidacta, porque no sé nada de radio. Está bien, pero... Me dije que era docente y que había hecho un programa en forma autodidacta. Está bien, pero... Así que yo tengo definido lo que voy a hacer, te lo mandaré en un mensaje de audio y si no es válido me lo decís y lo vuelvo a hacer. Y punto. Mirá, primero que no defino yo, sino que lo define el grupo. Esto es así en el taller. No es que yo decido qué va a haber y qué no va a haber, sino que... Ahí te das cuenta que yo no sé ni siquiera el manejo. Bueno, pero por eso lo que te estoy pidiendo es que me mandes de vuelta ese documento o las preguntas y las veo hoy. Porque no es que yo te censuré y dije que no va, es que no lo tengo, se me pasó. Somos... Y mira, yo en la pantallita aparezco siempre en un rectángulo chiquito, así que no sé si estoy media censurada. No, esa es tu computadora, porque yo te puedo mandar una foto ahora y vas a ver que yo lo tengo a todos del mismo tamaño. Así bueno. Que como vos tenés tu computadora, yo ya adentro de tu computadora no puedo entrar, perdóname. Está bien, fenómeno. Te mando ahora una foto para que veas cómo en el grupo de WhatsApp que yo tengo a todos del mismo tamaño. Está todo bien, está todo bien. Ya te digo, me equivoqué yo que no tengo experiencia de radio y me metí en un grupo y bueno, la que me equivoqué fui yo. Como para darle de acá en adelante, ¿me podés mandar las preguntas de vuelta? Ok. Bueno. Si ¿crees que te las copies, Fabián? Están al principio del WhatsApp. Está bien. Nuestro. En el de... Bueno, dale, ponémelas, pasámelas ahora acá en el drive, así ya las veo. Me las copio ahora de vuelta. Bueno. Lo que pasa es que yo soy nueva y te puedo asegurar que trato de ver toda la información que vos me das, pero realmente cuando uno no sabe el tema es como que sobrepasa mucho. Por eso dije, me quedan dos alternativas, o no hago nada o me tiro a la pileta. Y bueno, me tiro a la pileta y está en manos de Dios. Si lo pasan y si no... Pero escúchame una cosa. Yo lo que te pregunté es si vos la nota ya la hiciste o no, más allá de que me des las preguntas. No, porque bueno, estaba esperando tu respuesta y no la hice. Bueno, está bien, pero hasta ahora no avanzamos. No me la respondes, la hago igual. Pero escúchame, todavía no avanzamos con ninguno de los bloques, porque todavía no están definidos, todos los bloques del programa no están definidos. A mí me pareció que sí, que cada uno ya decía lo que iba a hacer, ¿eh? Lo dijeron en otras clases. Que uno iba a hablar de la ley, que otro iba a hablar de otro tema. Sí mirá, está bien, vas a ver que cada uno dijo lo que iba a hacer. Pero no todos. No, pero yo, Fernanda, por ejemplo, no lo tengo definido todavía. Y Celia, Fabián, se incorporó ahora también al taller. Y Anita recién ahora está moviendo lo de la nota. O sea, no hay temas personales. Algunos ya eligieron y otros no, pero todavía no terminamos de armar el programa. Claro, creo que lo que podríamos hacer también podría ser organizar el tiempo que va a durar esto y ver cómo podemos cada uno tomar un lugar, por lo que veo, ojo. Estoy hablando con poco conocimiento, discúlpenme si me equivoco con algo, porque es cierto, yo estoy recién incorporada, pero si ustedes dicen, bueno, yo como más o menos hablaron del tema, el otro día pasé como un poema que me parecía que a lo mejor se podía leer, pero a lo mejor sería bueno que organicemos el tiempo y decir, bueno, en función de que de lo que ya está preparado, cuánto tiempo llevaría, si van a haber algunas publicidades entre medio, etcétera, etcétera, y ver si, bueno, si quieren que preparemos algo más, si quieren que yo lea ese poema, si quieren que preparemos alguna otra cuestión. Bueno. Creo que lo mejor es que empecemos a organizar con respecto al tiempo. Sí, sí, perfecto. O sea, sí, Alicia. Creo que me parece que lo que estamos demandando todos es empezar a trabajar sobre el guión. Perfecto. Es lo que la otra vez nos organizó, nos ayudó a organizarnos, tener una idea de qué tiempo teníamos disponible y también saber de qué temática íbamos a trabajar cada uno y con qué formato. Me encanta la idea de la lectura del poema que dice Celia, porque rompe un poco esto de la entrevista o sí o no. Se puede aportar desde muchas cosas, pero me parece que por ahí tendríamos que empezar a trabajar. Bueno, yo hablo exacto, armar el guión, perdón Fabián, sí, armar el guión, y en función de eso, porque también si vamos a poner algo de música, qué música podría ser, qué vamos mechando, también se podría discutir qué nos gustaría escuchar si vamos a hablar de la ancianidad. Entonces, creo que algunas de estas cosas también las podemos ir poniendo organizadas. Bárbaro. Por eso yo decía, si se escribe lo que podría ser un guión y después alguien lo coordina, que podría ser vos, ver cómo entre todo lo que aporta cada uno, que saldría de armar el programa completo, ¿no? Perfecto. Bueno, yo les había compartido. La palabra. Sí, no, les había compartido en un momento el guión del primer cuatrimestre, del programa que hicimos en el primer cuatrimestre. Más o menos el formato, para no volvernos locos, teniendo en cuenta que muchos vamos a estar desde la virtualidad. Que bueno, en este segundo cuatrimestre, lo bueno es que varios somos de Bariloche y van a, si quieren, pueden venir a estar en el estudio. En ese programa, que en el primer cuatrimestre estuvo solamente Silvina, porque todos los demás vivían afuera de Bariloche. Entonces, en este caso podemos, bueno, Anita no vino porque no podía venir, pero en este caso varias, si quieren, pueden venir al programa a participar en el estudio. Pero como para no volvernos locos, lo que habíamos definido era, tenemos, por ejemplo, un bloque de presentación y después supongamos que ya somos los que estamos ahora. Ya está, si tenemos que agregar uno, lo agregamos. Y si se cae uno, bueno, se caerá porque no está en ese día. El programa hoy tendría un bloque de Alicia, un bloque de Celia, un bloque de Anita, un bloque de Francisco, un bloque de Ángela, un bloque de Silvina. Yo estuve preparando mi bloque sobre la ley, los derechos y demás. Perfecto. Estoy descubriendo más leyes en otras provincias. Está bien, está bueno. Yo lo que les digo es que yo también, si no lo sé, estos avances que hubo, no tenía conocimiento. Pero supongamos que seamos 10, bueno, tenemos que dividir 2 horas entre 10, que somos los que estamos. Teniendo en cuenta que vamos a tener que tener un bloque de apertura, un bloque de cierre, ¿no? Con lo cual... toda la música y todo lo demás. Sí, la música son también... Son 5 minutos cada uno. Sí, la música, y sí. La música también tenemos que ver cómo queremos usarla, porque por ahí el tema puede ir completo o lo podemos usar tipo como un separador y dejar 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos de un tema musical y ya pasamos a otra cosa. No, volvemos y no es necesario que el tema musical esté completo. Sí, Alicia. Bueno, antes había pedido a Francisco, no sé si... Sí. Aclarando un poco esta cuestión, lo único que se hizo fueron tirar ideas de lo que posiblemente uno podía generar en una entrevista. Hasta ahí estamos, creo que estamos todos de acuerdo. No había una temática definida, claro. Simplemente eran ideas sobre cuestión de entrevistas, que es lo que a lo que apunta, creo, este curso en general. Y por mi parte, creo que lo hablé al comienzo, esto que me decía una amiga, que falleció lamentablemente, decía, buscate un trabajito, porque vos no sabés que después de jubilado, no sabés qué hacer o no sabés qué, cómo afrontar tu vida fuera de lo que de la actividad que uno ya tenía. Y yo, por supuesto, le contesté que jamás iba a pensar en un trabajito. Que a partir de ahora iba a disfrutar de mi jubilación. Y yo, en la medida que surgiera, algunas cosas las tenía pensadas. Como, por ejemplo, si bien ya hacía deporte antes de jubilarme, acentuar mucho más mi parte deportiva. Y en función de eso, mi entrevista va a estar con el que es mi profe, que es Fernando Marrón, capo en atletismo, premios sudamericanos, premios internacionales, premios nacionales y sudamericanos. Bueno, tiene una trayectoria infernal. Entonces, mi entrevista iba a ser con él, fomentando el deporte en esta etapa de nuestra vida, que no necesariamente, viste, tiene que ser la de un chico. Hoy yo vi un video de este que explicaba que, por ejemplo, no le podemos decir viejo ni a Richard Gere, ni a Madonna, ni a Bruce Springsteen, ni a otros tantos más que él nombraba, que han pasado los 60 largos. ¿Y le llamamos viejo a ellos? No. Entonces, yo había tomado esta parte del deporte relacionado conmigo, ¿viste? Con una actividad que puede mejorar la salud, puede mejorar todo un sistema corporal que está relacionado con el deporte. Bueno, perfecto. A eso apunto. Creo que está perfecto. Y termino con esto. No, está bárbaro. Yo lo que, si quieren, ya hago ahora y ya lo, porque nos quedan en estos 25 minutos, ya directamente trabajemos sobre esto. Trabajemos sobre el guión en concreto, por lo menos ya definiendo temas. Y si nos queda alguno, después vemos cómo lo ponemos. Entonces voy a poner en el orden que me figura a mí en la pantalla, como para no olvidarme de nadie de los que estamos y no darle más protagonismo a uno que a otro. A mí la primera que me figura es Alicia en la pantalla. Voy a ir viendo y bueno, ahí ya eso, vamos a ver en... Pongo programa final, después directamente comparto el Word, así ya lo sabemos ahora. Bueno, el tema que yo había elegido tenía que ver con las relaciones interpersonales, específicamente la sexualidad entre personas mayores. Está bien. Enfocada desde el humor. Humorístico. Bueno. Un humor sano, no es un humor burlón, ni mucho menos. ¿Qué nombre le pondría, si lo tuvieses que definir, entonces, lo que cómo sería? ¿Relaciones? Interpersonales, ponele. Después le vamos a buscar un nombre más. ¿Relaciones? Interpersonales, ahí está, no, se me cortaba. Interpersonales, buenísimo. Y le pongo que la temática sería humor, como para ya hacer un cierre. Después vemos en qué momento el programa puede salir, porque si venimos, digo yo, de tres o cuatro bloques donde la temática es muy seria y muy bueno, podés cortar un poquitito con una pequeña cuota de humor. Está bien, está bien. Bueno, Si más y ya no jorobo. Sí. Celia tenía la preocupación del tema de cómo elegimos la música y demás. Si vamos a optar, como hicimos en el primer cuatrimestre, que cada uno en su bloque, de acuerdo a lo que va a decir y a lo que está pensando armar, elegía la música. Perfecto. Que puede coincidir con que sea una música de que les guste o no, o que nos haya gustado o no, los que tenemos más 60, como no, puede ser un tema musical que enfatice lo que uno está diciendo. Sí. Yo estaba... Agrego como cortina de fondo, Celia, lo puede hacer, lo puedes tener. Sí, mientras vos charlas tu poesía, una cortinita de fondo, una idea, ¿eh? Ojo, no es definitivo esto. Vos lo trabajás a tu manera, en el bloque. Yo lo que estaba pensando en función de lo que dijiste vos, Francisco, la música lo podríamos, es una idea que tiro, que por ahí la música la podríamos trabajar de esa manera, más allá de lo que elija cada uno. Esto de, no sé, le pondría la música de hoy, le pusimos el nombre Viejos Son Los Trapos, y te vamos a poner desde un tema de los Stones hasta un tema de, no sé, claro, y que cada uno elija quién y para qué lado, pero que por ahí son todos músicos o música que nosotros estamos poniendo del segmento etario que hace el programa, ¿no? Pues en mi caso serían los Beatles. Bueno, buenísimo. Bueno, pero pará, porque ahí también, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos los Beatles o ponemos a Paul McCartney o a Ringo Starr? Los Beatles. Claro, los Beatles. Pero por eso, digo. Claro, pero está bueno, no puede faltar. Claro, pero está bueno los que sobreviven a hoy en día. Claro, digamos. Eso es lo que quiero decir yo. Si decimos que los que están hoy, por ejemplo, Ringo Starr sacó un disco ahora, está sacando 3 EP, ya salió el tercero, 3 discos cortos. Claro, eso, ¿qué hacemos? La música que a nosotros nos significa, o el que hoy sigue haciendo música, ¿se entiende? Está bien, te doy una idea. Yo tengo a Paul McCartney tocando un tema de los Beatles que recrea varios temas de ellos cuando... Y lo hace en un concierto donde está con Lucero y la guitarra... Eric Clapton. Eric Clapton. No me salía. Eric Clapton y está con varios... con varios músicos de esa época mortales, y recrea un tema de los Beatles, por supuesto, ¿no? Buenísimo, esa está buena. Se podría hacer eso. Por ahí la podemos hace tirar. Hace poco un lindo tema de Tony Bennett con Lady Gaga. Ajá. Sí, lo conozco. Palabras mayores. Escucho, pero me paro un segundo, ¿eh? Sí. No, quería hacer una aclaración a Gabriela. Gabriela, ahora voy a compartir un documento, vos que vas a trabajar sobre el tema, sí, de distinción. La semana pasada, y les cuento a todos, en el Congreso de la Nación se comenzó el tratamiento en comisiones de un proyecto de ley que habla sobre los derechos de los adultos mayores o de las personas mayores. Particularmente, es un proyecto de un grupo de diputados del Frente de Todos, que tuvo ya su primera aprobación en la primera comisión que pasó, que habla de esto que veníamos hablando en los primeros encuentros, sobre la forma en que es tratado el adulto mayor cuando va a hacer una gestión. Sí, debe ser algo más específico, porque ya hay una ley, la 27.360. Sí, pero este es muy... Pero es sumamente seguramente trata algunos temas más específicos. Sí, más o menos, ahora te voy a compartir en el grupo el proyecto de ley. Dale, porfa. Que habla sobre la obligatoriedad de las organizaciones, tanto estatales como privadas, organismos estatales, ajá, y privados, de facilitarte la tramitación o la gestión que uno tenga que hacer, que vos tengas la posibilidad de optar si lo querés hacer para los adultos mayores, lo querés hacer en forma virtual o tecnológica o presencial, O presencial, exacto. Uh-huh. Sí, prácticamente la accesibilidad a la información. No sé si tratará algo sobre la accesibilidad, digamos, sí, arquitectónica. Rampas, cosas por el estilo. En este caso habla de la burocracia. Solo de la burocracia. Bueno, dale, sí, mandala, porfa. Tiene algunas cositas que a mí no cierran desde la técnica legislativa, porque primero dice que es al final, en el articulado, habla de la capacitación que tiene que recibir el personal que atiende adultos mayores, que eso me encanta, y después dice que es una ley de orden público, quiere decir que se debe cumplir en todo el país. Claro, hay que ver si la cumplen. Pero después dice que las provincias tienen que adherir. Ahí hay una colisión, pero supongo que quienes saben más que yo de esto lo van a poder arreglar. Pero la realidad es, está bien lo que dice Gabriela, hay que ver si se cumple. Nosotros hace poco volvimos de un viaje por el norte. Les quiero decir que hay excursiones en un montón de lugares donde el adulto mayor no tiene lugar. No las va a poder hacer, no existe. O sea, uh-huh, por más que estén muchas leyes, no sé si verdaderamente acá se cumple con todo. No. Sí, y además si todos tienen el acceso a esas leyes, porque por más que pongan la virtualidad y esto pueda facilitar muchos trámites, acá, por ejemplo, el pueblo está creciendo un montón, pero hay mucha gente que no tiene internet, que no sabe usar un teléfono, no tiene una computadora, y aunque lo tenga, el acceso a internet es complicado. O sea, ni siquiera datos, porque Movistar en esta zona no tiene datos, no tiene, bueno, la mitad de las veces no funciona ni la línea. Ahora hay mucha gente que se está pasando a Claro, que al menos tiene datos, pero otra no hay, no hay ni personal, ni no funcionan en esta zona. Bueno, perdón que me o meta. Sea que tener, sí, varias etapas, el saber, el acceder a la virtualidad, el acceder a la tecnología y saber usar todas estas cosas. Bueno, perdón si que no me tenés... meta, pero tratemos de cerrar los bloques y después de última lo que sea puntual interno de cada bloque lo, sí, bueno, lo veo. Mándalo, por favor, mándalo al grupo, después lo veo. Me gustaría saber... Hago una acotación nada más, sí. Hago una acotación respecto a esto. AFIP, con relación a la virtualidad, tiene en cada una de las agencias una máquina a disposición de los contribuyentes y una persona que le ayuda para los trámites. O sea, que ANSES, bueno, podría hacer exactamente lo mismo. No, hace mucho tiempo que lo tiene esto. Nada más. Uh-huh. Le digo para las que están hablando de este tema, por las dudas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, acá no existe ANSES, no existe... AFIP, hay que ir a Zapala, que son 150 kilómetros atravesando montañas. ¿En dónde estás? Las cosas se complican. Yo en Aluminé, en la cordillera neuquina. Ah, sí, sí. Bueno. Habría que decir, porque Alicia iba a leer el Sabías Qué sobre la legislación, o se va a ocupar Gabriela de bueno, este quiero tema. Bueno, quiero anotar los bloques. Anoto los bloques y ahí por lo menos ya tenemos eso. Porque nos quedan 15 minutos y si no, la semana que viene vamos a arrancar otra vez de cero. Si querés un título, ponés los adultos mayores y el deporte. Pará, esperame, Frank, que lo voy a tirar en el orden y así no salteo a ninguno. Celia, lo tuyo, si esto, después de última, vemos cómo, ya que vos te incorporaste al final, si es que precisás por ahí que lo charlemos más en profundidad. Pero si hicieras un segmento del programa, teniendo en cuenta esto, que la temática sería el acceso la accesibilidad a derecho, ¿de qué te gustaría hacer y más o menos en qué rama te sentirías cómoda? ¿Si música, si hacer algo más cultural, algo más legal? No, Fabián, sí. Fabián, yo la verdad que dejo espacio, ustedes se organizan, me acabo de incluir, puedo hacer aportes, pero realmente no sabría sostener 10, 15 minutos de radio. No, pero igualmente no estás sola como en un acto de escuela, ¿eh? Bien, bien. O sea, bien. Al revés, suponete, no sé, que vos vas a leer un poema, ponete, no sé. Bueno. Bueno, sí. Algo, digo algo que a vos te gustaría hacer tuyo dentro del bloque, del programa. Un pequeño segmento de lo que a vos te dé gana. O sea, por eso estamos definiendo esto de los bloques, pero no es que estás leo sola. Leo el poema, leo el poema. Está leo bien, el poema. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. El poema, ¿te acordás cómo se llama? Dios te libre, mujer. Buenísimo. Yo ahora después lo busco como para tenerlo yo. Está en el si querés, WhatsApp. Inclusive lo puedo grabar. Sí, lo puedo yo grabar ahí vi... con audio y ven, ya está. Está bien, yo ahí había visto que lo habías compartido. En el WhatsApp está. Bueno. Sí, está. Después, Anita, lo que Anita haríamos, Anita, es una entrevista a vos contando acerca de los derechos, ¿era? ¿No? No, me habías dicho cómo transito mi... Ah, está buenísimo. Cómo transito esta etapa de mi vida. Buenísimo. Sí, es una buena idea. Sí, que habíamos dicho... de la importancia también de contar con un ámbito y con un grupo de contención, digamos. Claro. Buenísimo. Sí. Yo voy anotando, ahora después cuando terminamos sí. Ya comparto esto. Y algo así como cerrando el título, que amor con amor se paga. Buenísimo. Das amor y recibís amor. Yo ahora le pongo amor. Amor con amor se paga. Buenísimo, ahí ya estamos con el bloque. Anita, ya lo anoté. Ahora el que me sigue acá, bueno, el tuyo, Francisco, que era el, ahora ya anoté el nombre. Ahí que hay un cuadradito más clarito, uno blanco y uno negro con letras adentro, aprieta el blanco. Francisco, sería sí. ¿Cómo lo definiría? Los adultos mayores y el deporte. Buenísimo. ¿Y sería la entrevista? Es amigo y profesor mío. Ah. De atletismo. ¿Y cómo se llamaba la persona? Fernando Marrón. ¿Marrón como el color? Sí, igual. Buenísimo. Yo ya estoy anotando todo. Bueno, y después vemos bien cómo la encararíamos. Después de Francisco me viene Ángela en la pantalla. Yo quería cortar la entrevista a Román cuando yo le pregunto y le cuento y después repregunto de qué ruido le hace lo que yo le estaba comentando. Está bien. Me parece que es la síntesis de lo que queremos hacer con la Revolución de las Viejas en el área de viviendas colaborativas, ¿no? Está bien. Yo lo que te digo, Ángela, yo me acuerdo del segmento, no me acuerdo puntualmente qué palabra dijo Román, pero lo primero que te dijo es que no tenía ni idea de qué se trataba el tema. Por eso. Entonces yo le dije, le conté y le pregunté si le seguía haciendo ruido. Está bien. Pero Ángela, ¿por qué mejor en lugar de cortarlo de la entrevista no lo contás directamente de qué significa? Porque estás en un grupo muy importante y aparte el tema es muy importante, es un tema de actualidad. ¿Puedo hacer una sugerencia? Dale. Ángela, si yo no recuerdo mal, cuando vos le preguntás a Ramón, le decís cómo podrías hacer para que justamente la persona a la que entrevistás, en este caso él, vos le hagas la pregunta de manera tal que vos te puedas explayar para que él conozca el tema. ¿Me equivoco? Creo que no dije eso, pero bueno, lo vemos. Ah, bueno, lo veo. Me pareció entender eso, discúlpame. No, está bien. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo esto te tiro una sugerencia. Me parece tener en cuenta que va a ser, en función de los que somos, bloques bastante acotados en tiempo. ¿no? Sí. Lo que habíamos dicho en el primer programa, como tener un texto para no excedernos mucho en tiempo. Pero me parece que primero tenés que explicar de qué se trata. Vos pensás que te van a estar, el programa va a salir por la radio. Y que lo primero que yo tengo el texto escrito, lo escribí. Está bien, pero el texto explica qué es viviendas colaborativas. Sí. Oye, bárbaro, bueno, bárbaro. Bárbaro, después vemos cómo encaja ahí lo de Román. ¿Y vos por qué querés poner el audio? ¿Me vas a explicar lo que es la revolución de las viejas? Sí, va, en síntesis, porque es un área. Claro. Está inserto. O sea, claro, explicar lo que es la revolución y dentro de la revolución que está esa área que se ocupa de esto, de este tema. Exacto. Está bien. Ok. Para que voy anotando, ¿eh? Yo te digo, a mí me parece que no te va a entrar lo de Román ahí, ¿eh? Y veo, leo, dale. Me tomo el tiempo y acoto, no toda la entrevista a Román, sino el pedacito donde le explico. Está bien. Pero eso es lo que te decía Celia, me parece que va a quedar mejor porque salís de la puntualidad de explicarle a una persona, explicándolo sí. Vos para todos los que estemos escuchando el programa en ese momento, ¿entendés? Porque me eso parece... lo tengo escrito en uno de los documentos compartidos. Bueno, después vemos entonces qué quedaría de lo de Román, que te parece que quedaría. Silvina, alias Elga. Bueno, yo voy a hablar sobre gerontocracia. Está bien. ¿Qué sería? Que eso podría ser para el final, porque... Viste, como dijo Román, que con cerrar con un tema que sea más ameno, no demasiado amargo. Bárbaro. ¿Cómo definiría gerontocracia? Es el gobierno a cargo de las personas mayores. Bueno. Y entonces dar ejemplos en el mundo, no solamente en la Argentina. Con ejemplos reales, digamos. Sí. Fue una candidata, dime. ¿Cómo? Te fue una candidata. ¿Que fue una candidata? Te fue una candidata. Ah, se me fue. ¿Qué? ¿Por Cristina? Por otro plano. Ah, ¿quién? Isabel II. ¿Quién? Isabel II. Ah, bueno, pero yo hablo de, digamos, de estadistas reales, no de figuritas parasitarias. Qué bueno. Me encantó. Bueno, ahora me sigue de la gente. En el orden de la grilla me sigue Fermina, que sería entonces la entrevista a la nieta. A la nieta. Que si alguien me hace el favor. No de... tengo las preguntas, las busqué, no las encontré. Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo en el documento no. Bueno, no te hagas problema, manténlo simple. Te las vuelvo a mandar. Y yo diría como una joven ve al adulto mayor. Buenísima. ¿Y por qué medio lo manda, Fermina? ¿Por WhatsApp o por mail? ¿Cómo querés? Yo recién, no. Bueno, mira, por WhatsApp. Buenísimo. Por WhatsApp. Bueno, hay que estar atenta entonces. Dale. Yo lo copio. Bueno. Está. Ah, si a vos te resulta más cómodo que lo escribo en mail, ¿eh? Dale, como quieras. Sí, bien, pero lo escribo en mail. Lo quiero leer yo, porque si no voy a quedar afuera otra vez. Entonces, ¿por dónde quieres que te lo mande? Por WhatsApp. Ya entendí. Buenísimo. Bueno, Gabriela. Aquí estoy. Ahí está. No logramos habilitar bueno. El audio. Yo tengo el tema de la Convención Interamericana, sí. Los derechos y el buen trato. Allá voy, vamos, espérame un minuto. Y el buen trato a los adultos mayores y compararla con las leyes concretas que hay en el país y en la provincia. Buenísimo. Porque una cosa es que esté la convención. Otra cosa es que el país haya adherido y otra cosa es que estén las leyes que efectivamente hagan o se supone que hacen cumplir estas leyes. Que se cumplan. Bueno, ¿cómo me dijiste el nombre? Es la Convención Interamericana. Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores. Bueno. ¿Te puedo decir algo, Gabriela? Sí. Habría que adjuntar cómo se hacen las quejas sobre esto. Te explico por qué. Ah, bueno. En mi distrito, donde vivo ahora, en la provincia de Buenos Aires, si bien el gobernador sabemos que nos da bolilla y hace lo que puede por nosotros, mi municipio es de otro partido. Y lamentablemente aquí no se cumple que lo que militamos y ganamos la ley que saliera sobre el aborto y la promiscuidad y demás. ¿Dónde denuncio que mi distrito no existe? Claro, bueno, eso depende. Yo creo que ahí hay que empezar, no con denunciar, no, sino con cómo saben los adultos mayores de sus derechos, cómo tienen conocimiento de sus derechos. Para reclamar, primero tenés que saber. Está bien. Por eso. Bueno. Me parece piola, porque, por ejemplo, lo mismo pasa con zoonosis. Yo quiero castrar a los perros y no puedo, y después. Bueno, eso sucede con muchas cosas. La ley de prestaciones universales del ENACOM, hay mucha gente que podría pagar mucho menos de internet, televisión y teléfono y no conoce esta ley. Yo de a poco lo voy comentando y le digo a la gente cómo es que yo accedí, cómo hice los trámites y demás, pero hay mucha gente que no lo sabe. Buenísimo, bueno. ¿Sí? Y esos son derechos eliminados porque por falta de acceso a la información, digamos. Está bien. Una cosa que te digo, esto igual después ya la semana que viene empezamos a trabajar por afuera, va a estar el tiempo de la nota, pero ya vamos a empezar a trabajar con los bloques en concreto. Con el tema leyes, cuando se habla en radio de leyes, tratemos de situar, sí, pero de citar, de ser claros de la manera expositiva, ¿viste? Por ahí citar la ley alguna vez, pero que no se vuelva una ensalada de números, ¿viste? Claro, no. Según el inciso 8 del artículo 43. No. ¿Viste? Como tratar de ser claro en que a mí me tiene que quedar en claro que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se lo contaría si me lo contás a mí que no tengo ni idea de lo que me estás hablando? O sea, me tiene que quedar que hay una ley que es la número tanto, que me lo decía al principio. Pero después, lo que me tiene que quedar en claro, no el artículo que trata de esto, sino que yo tengo derecho. ¿Cuáles son los derechos? Claro. Y en práctica, ¿cómo van en cascada, digamos, desde la interamericana a la nacional, a la provincial, a la municipalidad? Buenísimo, pero eso, viste, después de última, me parece que cada uno ya puede ir armando el texto de su bloque, los que no lo tienen, y ya lo vamos viendo también, esto lo pueden ir haciendo por afuera del encuentro de 2 horas y ya lo vamos compartiendo eso también. Y eligiendo la música también. La música. Bueno, Aide, que estamos, yo no sé si se tiene que ir. Acorde a lo que uno habló, es importante. Está bien, que se tiene que ir alguno, por eso me gustaría cerrar esta ronda. Aide, el tuyo. Sí, yo me tengo que ir. Chao. Bueno, mire, yo también. Hola, sí. ¿Me escucha? Sí. En principio, el tema que abordaría sería adultos mayores sin enfermedad y la salud. Disculpen, yo me tendría que ir. Los saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, dale. Y leemos lo que hay en el chat. Dale. Bueno, gracias. Dale. Gracias, chao. Esto, un poco visto desde mi propia experiencia en estos últimos 3 años, y no todavía no lo tengo bien claro cómo encararlo. Supongo que como algo autorreferencial en el sistema público y en base a los compartires con otros adultos. Está bien. De a poco, digamos, no lo tengo definido bien. Bueno. Voy a hacer un esquema en decir, bueno, veamos si, como dijimos, son 2 horas, 10 personas, apertura y cierre, ¿cuánto tiempo tendría disponible para hacer algo y qué temas trataría? Porque el otro tema que a mí me interesa y mucho ya está encarado, que es el de las viviendas colaborativas. Bueno, por ahí de última se pueden poner en contacto Ángela y Aide y ver qué lo que sí, ¿por qué no? Qué les interesa. Yo lo había pensado proponérselo, pero por eso, como no se lo propuse, pensaba ver si por privado le podía decir si quiere que lo hagamos entre las dos o por ahí aportar que queden en ustedes ver más o menos por dónde les parece que sería interesante que vaya ese que y listo. Sí, y además, porque este tema de las viviendas colaborativas también tiene mucho que ver cómo se encara las últimas etapas de la vida en función a la salud que se tiene. Está bien. Para no ir a parar a un geriátrico, por ejemplo. Bárbaro, bueno, eso se pueden, después le pueden buscar la vuelta. Esa era un poco la vuelta que yo veía entre estos dos temas. Está bien. Después, en todo caso, me comunicaré con Ángela y hablaremos. Ángela, ¿vos de dónde sos? ¿De Bariloche? No, de provincia de Buenos Aires. Ah, ¿de qué zona? Bellavista. Bellavista, yo soy de Capital. Sería bueno no dejar fuera el tema de salud, Está bien, pero no, de salud dentro de la revolución de la vieja, nosotros ya hicimos que la ley se votara. La de cuidados paliativos está aprobada ya. Sí, bueno. Corazón, yo estoy dentro de la revolución de las viejas y estaba con la gente que armó todo el proyecto de cuidados paliativos. Vivas y deseantes. Tengo que ir como medio cerrando porque nos estamos excediendo en tiempo. Sí, Falta todavía Patricia. Después de última lo vamos viendo en el próximo programa. Digo, así ya avanzamos. Pero por lo menos bien, ya tener definidos los bloques para saber bien yo también los tiempos. Patricia. Sí. Sí. Bueno, me perdí un pedazo de la clase, pero yo el tema que a mí me interesaba era el tema de la actividad física como parte de una cuestión de salud. Y hablé con la profe de remo porque pensaba hacer una entrevista. Y también dependo un poco de cuánto tiempo tendríamos. Está bien. Eso necesitaría que tenerlo claro para ver si una entrevista de 5 minutos o de 10 o qué. Está bien. Bueno, ¿cómo definirías el tema? ¿Qué sería entonces? ¿El deporte y...? No, ¿cómo sería? No, sería el derecho a una vida plena, porque la mayoría de nosotros, yo tengo 2 reemplazos totales de cadera, tengo dictamen de discapacidad por que me quedé sin caderas, digamos, así que pero para mí fue por ese lado, pensar que tengo que seguir adelante y que es una parte importante, pero no sé cómo encuadrarlo como un derecho. Está bien. ¿Y la nota quién me dijiste que sería? A la docente Marisa Mujica, que es la profe de remo. Marisa Mujica de remo. Sí. Bueno, no sé, yo le puse Mujica con G, no sé cómo sería. Sí, Patricia, sos vos la que aborda ese tema, ¿no? Sí. Es un aspecto relacionado con la salud. No me voy a meter, por ejemplo, con el tema de las obras sociales cobertura o la burocracia, de eso no voy a cubrir nada. Bueno, una cosa, vamos a tener 2 bloques que vayan el de Francisco, que tiene que ver con deporte, y el de Patricia tiene que ver con deporte. Por ahí después vemos en la estructura cómo los separamos, porque y le buscamos una identidad a cada uno también, ¿no? Tratemos de buscarle una identidad. Sí. Bueno, y después otra cosa, esto de la estructura, esto lo digo así medio de cierre también, La estructura me parece que estaría bueno que el de Ángela, que es un panorama más general de la revolución de las viejas, vaya primero y a continuación vaya el de Aide. Me parece que van a tener más peso en ese caso, que uno esté detrás del otro, a diferencia de lo que vemos de Patricia y Francisco, que si los ponemos juntos es como que más o menos van a ir por el mismo lugar. En el caso de Ángela y Aide me parece que tienen una continuidad, y en el otro caso después veamos cómo distanciarlo un poco, como para que no hablen del mismo tema. Igual son distintos. Y aparte tiene que ver con la forma en que se aborda acá el tema, me parece, porque los dos se lo pueden tomar desde dos puntos distintos, la parte del deporte. Sí, por eso es lo que digo, pero digo, me parece que el de ustedes, el de Ángela y tuyo, tienen una continuidad, y el otro lo podemos meter en cualquier instancia. Sí. El programa. Buenísimo. Bueno, más o menos, yo ahora les comparto esto que escribí. Si alguien encuentra las preguntas esas, después me las pasa, estas que habíamos dicho, las de Fermina, porque yo no las encontré, así que... No las encontré. Está. Bueno, después si Fermina las compartís de vuelta ahí en el WhatsApp, yo las agrego al guioncito este que entré. No, me gustaría... ¿Qué opines y qué agregarías y qué sacarías? No, está bien, pero primero las tengo que conocer, porque si no las conozco no puedo opinar. Ya te comprendo, entiendo. Mándamelas después y yo le pego una leída, la agrego y después lo terminamos de definir la semana que viene. O cuando ya encaremos guión. Ok. Bueno, al día de hoy... Sí. Pregunta, Fabián. La apertura y el cierre, ¿qué serían? ¿5 minutos cada uno? Sí, más o menos. Lo vamos a hacer lo más concreto posible, porque si no nos vamos a la miércoles. Está bien. Sí. Para tener idea de cuánto uno puede usar después para uno. Claro, sí. Esta vez no va a haber intervención de la gente de UPAMI y me parece que le vamos a... Sí, me parece que está bueno como cierre de taller que estén. Pero bueno, veremos bien, pautaremos bien qué, ¿no? Por ahí nosotros podemos tirar una apertura grabada o información grabada, ya así le manejamos el tiempo. Alguien que diga, los talleres de UPAMI son pipi, y solamente Priscila o el otro compañero, que no me acuerdo nunca el nombre, que diga, bueno, buenísimo que hayan llegado. Francisco. Francisco era... No, el otro de UPAMI que no me acuerdo el nombre, el niato este que trabaja con Priscila. ¿Cómo? ANSES, ¿no era de ANSES ese muchacho? Laura en ANSES, sí, el coordinador de toda el área de UPAMI. Bueno, digo, que él diga, bueno, que dé como un agradecimiento al taller por haber participado, y le digo a él, che, mirá que hay 2 minutos porque nos vamos a la recontra miércoles, si no. ¿Está? Pero... Y porque queda como la mano, terminar el taller y no invitarlo. Sí, lo invitamos. No, lo invitamos y listo, pero hacemos así. Y de última, después que se queden ahí como oyente, que Priscila la otra vez estuvo mirando todo el Zoom. Sí. Así que buenísimo. Y bueno, no bárbaro. Escucha bueno. Master, sí. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Gracias. Bueno, escúchenme, yo ahora les comparto esto que escribí, va a faltar agregarle nada más las preguntas que me quedan ahí de Fermina, pero por lo menos ya tenemos anotado de qué va cada bloque bien en concreto, y yo lo que les recomendaría por ahí que ustedes, previo al martes que viene, más teniendo en cuenta que va a estar la entrevista, como que ya le empiecen a buscar una mínima vuelta, olvídense del programa general y piensen en bloque Alicia, bloque Ángela, bloque Aide y así todo, ¿no? Bloque Anita, cada uno, bueno, yo por dónde lo encaro. Yo ahora en un rato les digo más o menos cuánto tiempo tendría cada uno. En función de los que somos. Bárbaro. ¿Estamos? Bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Chao. Un abrazo. Sí. Acuérdense que no estoy el martes que viene. Bueno, dale. Buenísimo. Bueno. Hasta luego. Cariños. Adiós. Chao. Adiós.